vas a buquear, no te podrás quitar de escuchar. Shadow, el que te va a curar, el que te va a desanimar. Soy el del instinto animal, el que después te atreve.